En la red, la marca de Carlos Heller. Carlos Heller, que está herido en el ala, guturalmente, digamos. El ala no es. El ala no, pero vamos a ponerle que es el ala vocal, con alguna congestión, pero acá está firme. El sábado pasado no saliste, por obvias razones, de que estaba... Estaba en la Cámara de Diputados, en la sesión convocada por los diputados y diputadas del Frente de Todos, a pedido de los diputados y las diputadas, y yo soy uno de los convocantes de esa reunión, para sacar una declaración lo más unánime posible. Hemos visto. Respecto de el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Y como estabas allí, no saliste al aire, y más allá de que se te haya escuchado en algún otro medio, me parece que en Marca es necesarísimo que, aunque haya pasado ya semana y pico, como si eso lo desactualizara, bueno, en tu espacio hagas referencia al intento de magnicidio, ¿no? En el sentido que quieras, incluso sí, ligado a cómo terminó esa sesión, a qué está pasando. No se trata de tener primicias o novedades, no. Es una reflexión. Dijimos... Nunca es lo nuestro, además, la primicia. Dijimos y mantiene su vigencia plena, creo que el intento de magnicidio es un hecho absolutamente conmocionante y que seguramente va a haber un antes y un después de esto en la Argentina. Es decir, es muy difícil que las cosas... ¿Sí? ¿Le tenés fe a eso? Igual. Sí, sí, porque es de un impacto creo que muy grande. Y creo que es una oportunidad para intentar generar consensos entre los sectores democráticos para tratar de arrinconar, aislar, poner donde tiene que estar todo este discurso brutal, porque creo que eso es lo que tenemos que charlar mucho y discutir. Esta cosa, el sábado, en la sesión de la Cámara, que tuvo todas las los matices de nuestro esfuerzo por lograr la mayor unanimidad posible, o el mayor consenso posible, porque unanimidad sería todos, nosotros aceptamos sacar la frase vinculada al discurso del odio. Que era la última oración, ¿no? Claro. Aceptamos que se vote primero y se hagan los discursos después. Una anomalía desde el punto de vista del funcionamiento, porque la votación se supone que es la conclusión de lo que nos hemos parlamentado. Hemos parlamentado. Acá se acordó una... ¿Sabes qué son...? Uno cree estar informado. No se ha conocido demasiado. Claro. Se retiraron, se votó y el PRO se retiró. Los radicales se quedaron, es decir, no se puede decir que se fue Juntos por el Cambio. PRO se retiró y los radicales se quedaron. Y el resto de los bloques que no son del oficialismo también se quedaron. Es decir, se fue el PRO. Básicamente se fue el PRO. Cuando hablaron los que se quedaron, vos veías que los discursos se centraban en, se trata de un hecho de violencia individual que deberá ser investigado, y hay que investigar por qué fracasó la custodia de la vicepresidenta. Y quería ocultar ese discurso, quería ocultar claramente el fondo de la cuestión, que no era un hecho aislado de violencia, que no eran unos loquitos sueltos, y que en todo caso, respondan o no a un plan organizado, son la consecuencia de la instalación de ese discurso del odio, porque eso es lo que creo que hay que tener en cuenta. Mirá, con el diario del lunes. Sí. Te escuchaba al respecto con un colega el lunes, justamente. con Pablo Caruso. Sí. ¿Vos quedaste conforme, vos, Carlos Heller, sí, estoy hablando del bloque del Frente de Todos, ¿vos quedaste conforme con, frente a esta actitud de, ok, no Juntos por el Cambio, el PRO, frente a esta actitud de eliminar el párrafo que hablaba del odio en función de sacar el mejor documento lo correcto, respecto, o te parece que fue pagar precio al Pepe? No, porque para sacar la resolución que nosotros queríamos, no necesitábamos hacer una sesión. La sesión tenía, una declaración en minoría. La sesión tenía como objeto lograr una declaración en mayoría. Y eso es la negociación. Ese es el consenso que se logró. Hasta ahí hubo consenso. También sirve para entender. Hasta ahí hubo consenso. No hubo consenso para más. En el Senado, directamente se pudo sacar una declaración más completa porque había número propio. Porque directamente no bajaron. Porque vos fíjate que Juntos por el Cambio no bajó argumentando que como ya habían estado el jueves a la noche y se habían sacado esa foto, ya era suficiente solidaridad, digamos, que no había que excederse. Entonces, aquí hay que entender que cuando uno dice discursos del odio, estamos hablando de todo esto que se instala cuando vos escuchás hay que eliminar el kirchnerismo, son ellos o nosotros, hay que barrer a la casta. Se están instalando. Hubo un extremo que quiero citar, creo que también necesariamente, y que en una columna en Página citó Atilio Borón, que fue Joaquín Morales Solá, como dice Mario Weinfeld, el boletinero de Videla en el operativo Independencia, cuando laburaba en la Gaceta de Tucumán, dijo que el odio nació con los Kirchner. Claro. Sí. Bueno, no debe haber estado en el 55. No debe haber estado con Liniers y Dorrego. No, pero con Liniers y Dorrego seguro que no, pero en el 55 estaba. Pero también hay una cosa hasta más amplia que la puntualización, ¿no? Porque, y todos tendríamos que reflexionar, porque es bastante común y está muy instalado esto de todos los políticos son chorros, todos los dirigentes sociales son unos vagos, todos los dirigentes sindicales son unos corruptos. Y entonces viene alguien y dice, hay que barrer a la casta, y hay gente que escucha y dice, y debe ser, porque todo eso es la casta. Entonces, ese es el discurso del odio, y todas estas prácticas que se tratan de instalar, fíjate que tienen siempre, explícita o implícitamente, el discurso de supresión del otro. Vamos a dinamitar el Banco Central, vamos a volar el edificio de Acción Social, los vamos a barrer a todos. Y todo eso, después, casi es secundario si el grupito ese que termina motorizándose para generar el atentado tiene o no alguna terminal. La terminal la tiene en toda la instalación de eso, esa es la terminal. Está Heller. Creo que la parte más estrictamente económica del segmento con Carlos en el caso de esta semana, no digo que solo, pero prioritariamente pasa por esto que se llamaba llamar dólar soja a 200 pesos para que el campo liquide, dicho rápidamente. Sí. Te pregunto, ¿esto está bien? ¿Va a despertar reclamos de otros sectores? ¿Acaso esto no va a tener un costo en algún momento porque el Ministerio de Economía va a tener que bancar, o el Banco Central va a tener que bancar esto que el Tesoro le pide? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que el Tesoro le pide? La letra en dólares que se supone para 10 años va a tener que compensar esto. Vamos a explicar. Por eso te pregunto técnicamente. Acá lo que se decidió es que por 25 días, primero vamos a ver el problema que tenemos. El problema que tenés es que tenés 20 millones de toneladas de soja en silo bolsa, no tenés reservas, tenés problemas para importar cuestiones prioritarias que necesitas importar y tenés una enorme presión para que devalúes en función de todas esas cuestiones y tenés a todos los gurúes diciéndote que si no hay una devaluación esto no va. Ese es el escenario. Si no lo pones en ese escenario no podés entender nada. Porque si estamos tranquilos, está todo bien y haces esto, por ahí no tiene gollete. En ese escenario se resuelve decir, primero se había intentado otra cosa y no funcionó, la semana que terminó el 31 de agosto, o que funcionó muy poquito. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, miren, si ustedes nos liquidan el stock de soja que tienen, de acá a fin de septiembre, por 25 días, nosotros les vamos a dar 200 pesos por cada dólar que ingrese por la soja que ustedes exporten. En vez de 140. Claro. Pero insisto, primera cuestión, no se van a llevar los dólares. Los dólares se los va a quedar el Banco Central, el país. Es decir, el país recibe las reservas que hoy no tiene y paga 200 pesos de acá a fin de mes para que le liquiden esos stocks. Es una medida que tiene que ver con lo que yo describí antes, porque si no la pones en el escenario no se puede ni entender ni discutir. Si la pongo en abstracto, y entonces puedo decir, hey, ganaron los sojeros. Sí, y el país, porque resolvió un problema que si no hubiera derivado en una situación en la que se hubiera hecho insostenible. No te olvides que hace menos de un mes decían que, y creo que algún sábado antes de salir vos me preguntaste, che, el lunes hay una devaluación, ¿no? Y yo te dije... No, yo eso no pregunté, pero... Más o menos. No, la verdad que no. Sí. No, no. Bueno, está bien. Hice referencia a lo que se decía respecto del tema. No importa, está bien. Que no es lo que yo dije. Bueno, en ningún momento no importa. Bien, hablamos del tema. Sí, obvio. Se hablaba de la inminencia de una devaluación. Que después fue, te quiero recordar, ratificado cuando salió la presunción de que el jueves iba a devaluar, claro, porque se lo adjudicaban, lo cual es a otro, Rubinstein. Otro disparate, que yo lo podría paramatizar, poner con una anécdota. Yo estaba en la cancha, el domingo, y un periodista económico se me acerca y me dice, mira lo que tengo acá, tenía un WhatsApp que decía que el primero de septiembre iba a haber una devaluación de no sé qué porcentaje, según habría dicho Rubinstein. Y yo le contesté, escúchame, con los años que vos tenés, ¿viste alguna vez que se anuncie una devaluación? Y que salga un funcionario a decirte, dentro de 4 días vamos a devaluar. Entonces, esto es carne podrida, seguro. Pero la verdad que está, yo te hago un libro de pronósticos de la inevitabilidad de la devaluación y las discusiones de los montos y demás. Se pincharon hoy las operaciones de dólar futuro, se tranquilizó todo. ¿Cuánto vale en términos de país, de economía y de posibilidad de salir de esta trampa en la que estamos metidos, lograr desalentar la expectativa de la inevitabilidad de la devaluación y decir, no señor, tenemos reservas, hemos reconstituido las reservas, estamos consolidados y podemos seguir avanzando en otro montón de cosas? Porque insisto, esto es una cosa que dura 25 días y volvemos a la situación persistente. Es decir, estamos pagando una prima por una debilidad real estructural que la Argentina tiene, que es su falta de reservas para enfrentar la situación. En la página de al lado del mismo diario están los reclamos de los importadores que no pueden importar y de los insumos que no se pueden tener porque si no entran los materiales tales, no hay cubierta, y no hay remedio, y no hay reclamo, esto. Ahora hablan del reclamo del dólar bodeguero, del dólar... No, eso es otra historia. Por eso todos quieren beneficios. Pero, entonces, es una medida que no se puede sacar de contexto. Si no la pones en el contexto, haces un análisis equivocado, a mi juicio. Simultáneamente, el mejor dato es, en plena efervescencia, el dólar ilegal llegó a 350 pesos y ayer cerró 274. Uh-huh. Mirá, cuando nosotros decimos toda especulación, porque ¿qué pasó en la economía real para que haya bajado de 350 a 274, salvo que se pinchó la burbuja especulativa? Ahora, si se pincha la burbuja especulativa, en los pasos siguientes debería ser posible avanzar en la desaceleración de la escalada de precios, que es el gran desafío que tienen las políticas públicas. Voy a repetir algo que dije infinidad de veces. No hay política, ninguna política económica puede ser exitosa con estos niveles de inflación. Tampoco creo que sea aconsejable una política de shock antiinflacionario, porque son fuertemente recesivas. Creo que hay que encontrar, para salir de esta trampa gravísima en la que está metida la Argentina, un camino de pendiente descendente que se vaya consolidando mes a mes y que nos vaya permitiendo que 7 se convirtió en 6 o en 5, que 5 se convirtió en 4, y que en unos meses podamos decir hemos vuelto a los niveles normales de inflación estructural que la Argentina tiene. Y desde ahí, otra vez intentar seguir avanzando. Si no salís de esto, si cada uno de los escalones, de los eslabones, de las cadenas de producción y de distribución, toma medidas por su cuenta para protegerse de lo que puede pasar, no tiene salida, esto explota. Paso Heller.